FM Radionauta 106.3. Radionauta FM 106.3. Arrancamos la transmisión de las 13 horas, estamos saliendo al aire desde aquí del Centro Cultural Social Político Olga Vázquez, FM 106.3 Radionauta, sí, estamos aquí transmitiendo, vamos a seguir hablando del después de las inundaciones, hay nuevas inundaciones en Santa Fe, también vamos a estar charlando sobre eso, pero primero vamos a saludar a mis compañeros, en primer lugar, Facundo y Luciana aquí en piso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer estar acá compartiendo el aire en el programa de este Radionauta, como todos los días que sale ahí dando polenta, ¿no? Metiendo polenta. Ahí vamos, seguimos acá en transmisiones especiales. Seguimos casi todos resfriados, evidentemente. No nos estamos pudiendo curar del resfrío, pero le seguimos poniendo acá el pecho a la cuestión. Y bueno, con varios temas ahí que teníamos, también vamos a ver si podemos hablar un poquito de lo de YPF también, que se está empezando a hablar. Lo que ha sucedido ahí en la planta de YPF aquí ubicada en 60, que bueno, hay varias versiones encontradas y vamos a ver qué podemos estar chequeando. También hoy se va a estar manifestando, creo que algunos vecinos hacen algunas marchas, esas asambleas que se han formado, que hablábamos también en la emisión de ayer a la tarde, que van a salir a reclamar y entre la entrega de subsidios y bueno, a ver de quién se hace cargo de todo esto. Y empezar a poner en punta ahí el ojo de el intendente, básicamente. Y también la cuestión que está sufriendo la persecución al juez Arias y a Julián Axal, que la verdad que ha salido de punta. Y bueno, que ahora a 12:30 estaba arrancando una rueda de prensa que iban a dar. Así que bueno, veremos a ver si podemos tener alguna información de eso también como para comentar. Porque la verdad que si lo estés pidiendo juicio político solamente por intentar averiguar cuánto es la cantidad de víctimas fatales, parece salido de una película de la peor clase de ciencia ficción. Sí, como vos bien decías, vamos a estar charlando sobre la destilería. También el sábado hay un festival solidario, ¿sí? Y también vamos a estar hablando de eso. 451-6917 es el teléfono de Radionauta, te podés comunicar en el aire, en la puesta en el aire, nuestro querido Fer Singa, y en la producción de este programa, Aldana, que nunca me voy a acordar el apellido y siempre la voy a confundir con Amanda, pero bueno, es Aldana. Y así continuamos, también nos podés escuchar por internet, radionautafm.wordpress.com. De a poquito nos vamos acomodando, de a poquito vamos organizando la agenda del día de hoy. Vamos hasta las 14 horas. Tiene olor. ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando mentira o verdad. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? Menos se te ocurrió devolver un peso. Guarda que el indio despierta y las deudas son deudas acá o en tus bancos de mierda. La gorda en su cuna creció vigorosa, masticando tripas de México y Bolivia, desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. Y pintan tus pintores, suena tu música fina, sigue creciendo sanitos tus niños, tus niñas, Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los vencidos. Aún pudre tu fe.

agua con petróleo. Agua con petróleo, sí, descargándose desde el día de la inundación hasta el día de la fecha. O sea que imaginemos lo que descarga eso, y eso termina siendo el agua que corre después por todas las canillas de las casas platenses, ensenadenses y bericenses. Cerca de la toma de agua potable para que todos nos podamos nutrir de la misma. Qué lindo, ¿eh? 451-6917, el teléfono de la radio. Descongestionamos un poquito y volvemos. Aprovechamos a saludar a Aymar, que se ha acercado a Radionauta 106.3. Hoy estamos con operadores altos. Grosos. Vamos a tener que empezar a hacer algo con la puerta, porque cada vez se agachan más los dos que tenemos al día de la fecha. Música. FM 106.3 radionautafm@gmail.com. Continuamos en Radionauta 106.3, transmisión de las 13 horas, son las 13 horas 25 minutos y estamos en comunicación telefónica con Pepe Rusconi, es del miembro de la Asamblea Vecinal Barrio Norte. Aquí Matías te saluda. Pepe, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, bueno, en primer lugar queríamos saber cómo se estaban organizando en las asambleas del barrio y sí, después profundizar un poco más sobre el tema. ¿Cómo no? Sí, nuestra asamblea ya viene de una tradición porque nació en 2002 con la inundación de 27 de enero de 2002, ¿no es cierto?

Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes. Hablamos con Pepe Rusconi, miembro de la Asamblea Vecinal del Barrio Norte. Se van a juntar el día sábado, tanto a la mañana como a la tarde. A la mañana va a haber supuestamente gente del municipio que va a estar vacunando y haciendo certificaciones. A la tarde, 16 horas, una nueva asamblea para ver cuáles son los pasos a seguir. Descongestionamos un poquito con algo de música. Fer Singa pone play. Nadie nos quite nada. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Desconfía de quien mucho habla y escucha atento a quien sabio se calla. Thank you.

pero que acá se repita 10 años y con la tercera parte de agua que cayó en La Plata, cuando en La Plata hace 10 años no pasó lo que pasó en Santa Fe, nos hace preguntar largamente qué diablos hicieron los distintos gobiernos, distintos signos políticos acá en la provincia. Nada pareciera. Exactamente. Carlos, te agradecemos mucho la comunicación con Radio Nauta. Un abrazo para ustedes, gracias por esta deferencia. Gracias a vos, estamos en contacto. Era Carlos de Frade, comunicador, periodista, colega. Sí, siempre es un ahí, escribe bastante también en su estada, saben salir notas de Carlos del Frade bastante seguido. Y me quedo con esa última parte que mencionaba, la de la presencia estatal, pero esa presencia estatal para unos pocos. Como que en este, que tanto se ha hablado ahora, bueno, de la ausencia del Estado, bueno, no, ese Estado está, pero está para unos pocos, y esos pocos siempre responden al mismo sector que domina la sociedad desde hace añares. En un ratito estamos hablando del Festival Solidario del día sábado. Ahora descongestionamos un poco con música. Sabés que te podés comunicar con la radio 451-6917. También estamos en Facebook y nos podés escuchar por internet radionautafm.wordpress.com. Hoy a la tarde estaremos subiendo algunos de los testimonios de la transmisión de hoy. Por ahora, 13 horas 51 minutos. Enseguida volvemos. Calor despertó los pájaros rojos de sol. Este clima está bastante raro. A las estrellas sonó en algún corazón. Un piquito percutió una herida. Millonario de oro. Sonando sano. Sonando sano, sonando sano, vas a ver que sano. Es un verbo de terror, tanto lo nombraste que no existe. Se cayó, se enfermó, la garganta lo apretó y la tripa se queda estreñida. Ella no anda sana, olele. Ella no anda sano, no anda sano, curcubín. Ella no anda sano, ella no anda sano, ella no anda sano. Sonando, sonando. Los amores, amores, flores de estación, flores. El invierno nunca, nunca pasa. Todo brilla en tu infierno que parece, que parece, que parece sol. Thank you.

si no mal no lo nombro. Max Nordau. Nordau, bueno, el francés no es mi fuerte. Queda ahí en 11 entre 58 y 59. Lo organiza la Escuela de Danzas Tradicionales. Las donaciones que se reciben son alimentos, artículos de limpieza, pañales, leche y colchones. Así que ya saben, aquellos que se quieran acercar este viernes a las 8 de la noche, ahí en Club Nordau, en 11, 58 y 59. Peña Solidaria. Vamos cerrando la transmisión de las 13 horas. Nos vamos a encontrar a las 18 hoy a la tarde, ¿verdad, Faca? A las 18 hoy a la tarde, totalmente. Nos vamos a escuchar. Bien. Nuevamente. Luciana, nos vemos también, nos escuchamos. Nos vemos, nos escuchamos. Estaría bueno despedirnos con un poco de tango, estas cosas de fusión así, para el Fer Singa, que es un operador, ya podríamos decir operador de Radionauta directamente. Fer Singa, operador de Radionauta en el día de hoy junto a Aymar, y también en la producción estuvo Aldana. Agradecemos el contacto vía Facebook de Luciana, de Laurita Diciani, de Lucho Laito, se me mezcló ahí. Y bueno, repasamos un poquito. Estuvimos hablando con Alejandro Meitín de Ala Plástica. También hablamos con Carlos Delfrade desde Santa Fe por las inundaciones y por este análisis después de 10 años y la comparación con la ciudad de La Plata. Estuvo por el piso Daniela Ramos. Y por otro lado también hablamos con Pepe Rusconi de la Asamblea Barrio Norte. Este fue la transmisión especial de las 13 horas, 14 horas 1 minuto. Nos vemos a las 18. Chau. Yeah. Radionauta. FM 106.3.